Dulce. Urgen. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del clima, ¿no? Y bueno, tendremos aquí un problemita con la internet, entonces voy a darles el pronóstico desde mi celular. Denme unos instantes para podérselos dar, ¿no? Hay ocasiones, ¿no?, de que si el internet empieza a fallar, no sé por qué motivo, por qué razón. Es una canción, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque se fue, porque no se conecta. Y bueno, o sea, sí está para el streaming, obviamente estamos transmitiendo, pero a veces no sé qué le pasa a la internet, que se pone ahí de malas, ¿no? Y dice, hoy no te voy a dar, entonces tienes que reiniciar el router. Entonces, es por esa razón que pues estamos ahorita con este problemita, ¿no? Y bueno, ¿cómo durmieron ustedes el día de ayer? ¿Están felices? ¿Tienen planes para el día de hoy? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hacen usualmente los viernes? Hay mucha gente que dice, hoy me dedico a hacer un poco de meditación, hoy me dedico a reunirme con los amigos, con las amigas, a tomar un cafecito, hoy me empiezo a leer tal vez un libro, hoy empiezo a hacer ejercicio. Si tú tienes como meta hacer ejercicio y no lo has hecho y estás esperando siempre para un lunes y dices, hoy es viernes y no hice en toda esta semana, y estás pensando en hacerla la otra semana, la próxima semana, pues entonces se va a ir aplazando ese sentimiento que te ha llevado a desplazar el día a día de no hacer ejercicio. Es lo mismo que va a suceder el próximo lunes. Entonces yo te invito, ¿no?, si esa es una de tus, no sé, alguna de tus actividades que tienes planeadas y no las has hecho y dices, lo voy a hacer este lunes, yo te aconsejo que lo hagas hoy y verás que no importa que empieces un viernes o un jueves o un martes o un miércoles, un sábado, un domingo, tú hazlo, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 43, mínimas de 32. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 45, mínimas de 35, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 35, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 90% también de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo martes, máximas de 43, cielos nublados, mínimas de 32, con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y bueno, esas fueron las probabilidades de que caiga nieve la próxima semana. Ahora se va aplazando hasta el día miércoles y también es más probabilidad de precipitaciones de que caiga nieve. Por si o por no, ya saben, hay que estar preparado. La gente que vive cerca de las montañas o que se va a dirigir a las montañas, obviamente se van a encontrar con nieve, con nevadas ligeras en esos días, así que estén preparados, ¿ok? Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El paracaídas. El paracaídas. Charles Plum era piloto de un bombardero en la guerra de Vietnam. Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. Plum se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó 6 años en prisión. A su regreso a Estados Unidos, daba conferencias relatando su odisea y sus experiencias en el lugar de detención. Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó. Hola, ¿usted es Charles Plum, expiloto en Vietnam y fue derribado por el enemigo, verdad? ¿Y usted cómo sabe eso?, le preguntó Plum. Porque yo doblaba y empacaba los paracaídas de su división y parece que el suyo funcionó bien. Plum, emocionado y con mucha gratitud, le respondió: claro que funcionó. Si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría aquí. Aquella noche, Plum no podía conciliar el sueño. Se preguntaba cuántas veces había visto en el portaaviones a aquel hombre y nunca le había dirigido un saludo. Se dio cuenta de que había sido una persona arrogante y orgullosa frente a este humilde y servicial marinero. Pensó también en todo el tiempo que aquel marinero pasó en el barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de personas que quizás no conocía. Desde aquel día, Plum comienza sus conferencias preguntando a su audiencia: ¿quién empacó hoy tu paracaídas? Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros podamos salir adelante. Uno necesita muchos paracaídas en el día: uno físico, uno emocional, uno mental y uno espiritual. A veces, en los desafíos que la vida nos trae, perdemos de vista lo que es verdaderamente importante, especialmente las personas que nos salvan en el mundo oportuno sin que se los pidamos. Y por eso dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a alguien o de decir algo amable. Hoy y cada día, trata de darte cuenta quién prepara tu paracaídas y agradécelo. Aunque no tengas nada importante que decir, envíale un mensaje de agradecimiento a quien o a quienes alguna vez lo hicieron. Y también mándaselo a quienes todavía no lo han hecho. Las personas a tu alrededor notarán ese gesto de afecto y te lo devolverán preparando tu paracaídas con ese mismo amor. Todos necesitamos de los demás, por eso es necesario el agradecimiento. A veces, las cosas más importantes de la vida solo requieren acciones sencillas: una llamada, una sonrisa, un gracias, un te quiero, un te amo. Gracias por todos los favores que sin merecerlos recibí de ti y nunca agradecí. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte consiste en saber distinguirlas.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 50 minutos, regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Donald Trump primero es la conducta que guía al presidente según los demócratas. Los demócratas que hacen de fiscales en el juicio político al presidente Donald Trump presentaron sus argumentos para demostrar que el mandatario ha abusado de su poder y que lo único que le ha guiado en su relación con Ucrania ha sido su interés personal. La conducta del presidente es mala, es ilegal, es peligrosa y engloba los peores temores de los padres de nuestra Constitución. Esta conducta no es Estados Unidos primero, es Donald Trump primero, advirtió uno de los fiscales, Gerald Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, ante los miembros del Senado, donde se desarrolla el proceso de destitución al gobernante. El impeachment, como se denomina en inglés, el juicio político, entró en su tercera jornada, después de una primera para debatir las reglas que regirán el proceso y una segunda en la que los fiscales empezaron a explicar sus argumentos contra Trump con un repaso de la cronología de los hitos principales del caso. Y demócratas dicen que teoría falsa condujo a juicio político. Los representantes demócratas que actúan como fiscales en el juicio político contra el presidente Donald Trump dijeron el día jueves que el mandatario se dejó llevar por una teoría sobre Ucrania completamente falsa, impulsada por su abogado personal Rudy Giuliani, y que eso condujo a que abusara de su autoridad y por consiguiente al proceso de juicio político. Mientras los demócratas presentaban sus argumentos por segundo día ante los escépticos senadores republicanos, mostraron un video en el que aparecían los principales funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional advirtiendo al público sobre la teoría de que Ucrania y no Rusia fue la que interfirió en las elecciones del 2016. Es por eso por lo que Donald Trump quería que se investigara o anunciara esa teoría de conspiración completamente falsa impulsada por el Kremlin, aseveró el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y quien encabeza la parte acusadora. Trump está acusado de haber pedido una investigación sobre su adversario político Joe Biden y su hijo para su beneficio político mientras retenía ayuda militar aprobada por el Congreso como medio de presión. Pueden imaginarse el peligro que representa para este país, fue lo que señaló Schiff. Trump enfrenta el proceso en el Senado luego de que la Cámara de Representantes votó el mes pasado a favor de someterlo a un juicio político, acusándolo de que abusó de su cargo para pedirle a Ucrania las investigaciones mientras retenía la ayuda. Trump relaja las políticas para proteger las aguas de Estados Unidos. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves una nueva normativa sobre la protección de las aguas que excluye millones de kilómetros de ríos y numerosos pantanos y lagos de amparo federal, rompiendo así con un plan medioambiental de más de 30 años. En palabras de Marty Durbin, jefe del Instituto Global de Energía de la Cámara de Comercio, la medida aprobada distingue entre las aguas que deben ser reguladas por el gobierno federal y aquellas que dependen de los estados, facilitando los negocios, estados y gobiernos locales entender sus obligaciones. La regulación acaba con la necesidad de obtener permisos para la deposición de residuos en las aguas por parte de los agricultores, constructoras, compañías mineras y la industria petrolífera y de gas, algo que sí demandaba la regulación aplicada por el presidente Barack Obama desde el 2009 al 2017, que además multaba la deposición de derivados del petróleo en las aguas protegidas. La nueva medida, presentada bajo el nombre de Regla de Protección de Aguas Navegables, acaba con una demarcación de aguas protegidas que regulaba la orografía de Estados Unidos desde hace 30 años, algo que ha levantado ampollas entre los grupos medioambientales del país. Aseguran que pueden hacer un trabajo mejor, pero esto es solo un regreso al futuro, hacer las aguas de Estados Unidos arder de nuevo, dijo en un comunicado la abogada de la Asociación Medioambiental Earth Justice, Janet Bremer, en referencia al incendio de 1969 del río Cuyahoga River en Cleveland y el famoso eslogan del presidente, hacer Estados Unidos grande de nuevo. Esta ecologista asegura además que lo que la industria celebra con la aprobación de esta nueva regla es que ahora tienen el derecho a contaminar y degradar muchas más aguas. Senadora republicana admite que estaba leyendo un libro durante el impeachment a Trump, cuando debería estar atenta al 100% para entender el proceso de juicio político que enfrenta el presidente Donald Trump. Una senadora republicana prefiere leer un libro durante la presentación del caso hecho por los llamados gerentes. Marsha Blackburn, de Tennessee, incluso reconoció que leía el libro Resistencia a toda costa de Kim Strassel, particularmente un capítulo sobre obstrucción. Aporta buenos puntos de vista sobre los procedimientos de hoy, fue lo que afirmó. Incluso defendió leer durante las audiencias debido a que es una mamá de tareas múltiples. Las mamás ocupadas son las mejores en tareas múltiples. Inténtalo, fue lo que escribió. Esa fue su respuesta a la periodista Jennifer Rubin, quien reveló la actividad de Blackburn. Podría mejorar su entendimiento de los hechos y la ley si pusiera atención. Esto es vergonzoso, fue lo que expresó Rubin a través de su cuenta de Twitter. Los senadores han enfrentado largas jornadas al escuchar a los gerentes que presentan el caso contra el presidente Trump. Incluso este jueves, algunos llegaron tarde a la cita programada a la 1 p.m. En otra información, China eleva a 25 el número de muertos por el coronavirus y confirma un total de 830 casos. China ha elevado este viernes a 25 muertos y 830 casos el balance de la epidemia provocada por el coronavirus, informó la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades examinan además 1.072 casos sospechosos de este virus, originado en la ciudad de Wuhan, ubicada en el centro del país. El balance anterior, difundido el día jueves, daba cuenta de 18 muertos y más de 600 casos de contagio, principalmente en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. El nuevo saldo fue publicado poco después de que la Organización Mundial de la Salud decidiera no declarar una emergencia internacional por este nuevo coronavirus. De los 830 casos, 177 se consideran graves, según la comisión, mientras que 34 pacientes están curados y fueron dados de alta en el hospital. Frente a la crisis, el gobierno chino tomó este jueves la decisión sin precedentes de poner en cuarentena la ciudad de Wuhan y sus 11 millones de habitantes. Otras ciudades de la región también han quedado aisladas del resto del mundo con la suspensión de transporte público desde estos municipios. En total, unos 20 millones de personas están bloqueadas en la región. Y un virus raro y altamente letal en Brasil causa la primera muerte por fiebre hemorrágica en 20 años. Mientras el mundo entero está en alerta ante la amenaza de un nuevo tipo de coronavirus del que ya se reportan más de 830 casos y 25 fallecidos, otro virus acaba de ocasionar la primera muerte por fiebre hemorrágica en Brasil en 20 años. El Ministerio de Salud de ese país ya alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre este caso de un virus que califican como extremadamente raro y altamente letal y que presenta un 90% de similitud con el arenavirus, específicamente del tipo Sabia, asociado a la fiebre hemorrágica brasilera reportada por primera vez en 1993 y de la que el último brote ocurrió hace 20 años. Este evento está aislado y su transmisión está restringida. En este momento no hay riesgo para el tránsito de personas o bienes a nivel nacional o internacional, por lo que aclararon las autoridades sanitarias brasileiras. El presidente, cuya identidad no ha sido revelada, falleció en estado de São Paulo el 11 de enero, 12 días después de que comenzaran los síntomas el 30 de diciembre, y fue atendido en tres hospitales donde realizaron numerosas pruebas de despistaje, como la de la fiebre amarilla, hepatitis viral, leptospirosis, dengue y Zika. Todas dieron negativo y exámenes complementarios lograron identificar el arenavirus que causa la fiebre hemorrágica brasileña. Los síntomas iniciales son fiebre, malestar, dolor muscular, manchas rojas en el cuerpo, dolor de garganta, estómago y detrás de los ojos, dolor de cabeza, mareos, sensibilidad a la luz, estreñimiento y sangrado de las membranas mucosas como la boca, la boca y la nariz. A medida que la enfermedad progresa, puede haber deterioro neurológico como somnolencia, confusión mental, cambios de comportamiento y convulsiones. El periodo de incubación es bastante largo, es de 7 a 21 días, y a diferencia del coronavirus, no se contagia por vía respiratoria, sino por inhalación de partículas formadas a partir de la orina, heces o saliva de roedores infectados. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los arenavirus son de tipo zoonótico, lo que quiere decir que se encuentran en animales, en este caso específicamente roedores que están infectados crónicamente con él, pero que no presentan síntomas. Y en información deportiva, Chicharito sonó como Mazatlán al hablar de su vuelta a América. Regresé como una leyenda, fue lo que dijo. No fue una exageración y mucho menos una mentira. Javier Hernández es uno de los grandes futbolistas mexicanos de todos los tiempos, con 52 goles, vistiendo la playera del tricolor para respaldarlo. Pero el día de ayer jueves, al ser presentado en su nueva casa por LA Galaxy, el Chicharito se creció con una declaración que levanta ecos. En plena conferencia de prensa, atendida por un batallón de reporteros, alguien le preguntó al futbolista de 31 años de edad si sentía que pudo haber hecho más en el fútbol de Europa antes de decidir volar. 10 años después de regreso al continente americano. Hernández, con las emociones a flor de piel, respondió: "Regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido, pero es parte del fútbol. Hay que aceptarlo, también me lo enseñaron ellos". Fue lo que dijo Hernández, pero imagínate si regreso como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos, no sé, nunca me ha gustado hablar del hubiera. La declaración del mexicano llenó momentáneamente el vacío de palabras dejado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien hizo una costumbre como jugador del equipo blanco presumir su grandeza. Entre las frases célebres de Zlatan se recuerdan: "Aquí soy como un Ferrari entre Fiat. Me siento como que me quieren casar, pero cuando eres el mejor, eres casado. Yo soy el MVP de los MVPs". Y la inolvidable: "Ellos querían a Zlatan y les di Zlatan". Y bueno, Chicharito, normalmente muy humilde, ya tiene su primera frase memorable. Además de su récord de goles con la selección mexicana, Hernández hizo 29 goles totales con las Chivas, 59 con el Manchester United, 9 para el Real Madrid, 39 en el Bayer Leverkusen, 17 con el West Ham y 3 para el Sevilla. Dan Beckerman, presidente y CEO de AEG, empresa propietaria del Galaxy, explicó la idea del club al firmar a uno de los goleadores más populares del mundo del fútbol. Lo que dijo es lo siguiente: "Sentimos la obligación de ser el mejor equipo, no nos preguntamos quién está disponible, nos preguntamos a qué goleador quisiéramos tener". Ahí está esta información. Y bueno, en otra noticia deportiva, un oso monumental. El Atlético de Madrid perdió contra el equipo de segunda división, la división B. Comenzaron ganando y terminaron sin Copa del Rey. Pobre Cholo, nunca pensó que fuese tan complicado un equipo de segunda división B. Después de los 90 minutos reglamentarios, Cultural Leonesa empujó el encuentro hasta los tiempos extra y ahí fusilaron los colchoneros. Fue en el minuto 108 cuando Sergio Benito sentenció a los madrileños y el Estadio Municipal Reino de León reventó de emoción. Atlético de Madrid se prepara para enfrentar a Liverpool en la Champions, así que esperemos que le vaya mejor. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, tengo información de tecnología para todos los amantes de los iPhones. Ya sabemos, ¿no? Es como una lucha ahí, ¿no? De que yo prefiero Apple, yo prefiero Samsung, ¿no? Y entonces los que realmente aman Apple se van por el iPhone. Los que realmente aman a Samsung, pues se van por toda la tecnología de Samsung, ¿no? ¿Ustedes de qué son? ¿Qué celular tienen ahorita? ¿iPhone o tienen Samsung? Bueno, pues yo soy amante de Samsung y siempre lo he dicho, ¿no? Me encanta, pero también sé que tengo muchos amigos que usan el iPhone y que también les encanta. Entonces, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero bueno, si tú eres amante de los iPhones, pues te tengo esta buena noticia, ya que el iPhone 12 se pintará de color azul marino, según un reporte. Ahorita estoy viendo las imágenes y la verdad que sí se ve padre. Me gusta el color. De hecho, mi celular anterior era así, de ese color. No era un iPhone, obviamente, pero es un bonito color. Apple lanzará el iPhone 12 con un nuevo color que la empresa no ha utilizado en sus celulares de gama alta. Es el azul marino. El periodista Max Weinbach del sitio XDA Developers asegura que el nuevo teléfono de Apple, pronosticado para septiembre de este año, así que vayan ahorrando si ustedes quieren cambiar a su nuevo iPhone en septiembre aproximadamente, es la fecha que tienen para que salga el nuevo iPhone. Pues tendrá este nuevo color que va a sustituir el color verde medianoche que Apple estrenó con el iPhone 11 Pro el año pasado. O sea, apenas unos días, ¿no? El iPhone 12 es un teléfono que, al menos por los rumores, se sabe que tendrá un nuevo diseño, algo influenciado por el iPhone 4 y por el iPad Pro. Así que si tú tienes un iPhone 4 o un iPad Pro, va a ser parecido el diseño, ¿no? Por esos detalles se sabe que el diseño sería un poco cuadrado y con marcos metálicos. Todos los aspectos del teléfono estarían mejorados, obviamente, en la comparación con el iPhone 11 Pro, incluyendo la cámara, que podría pasar a tener una velocidad de actualización de 120 Hz, que es similar al iPad Pro. Apple obviamente no ha dado comentarios sobre el iPhone 12. Este es un reporte, ya saben, alguien que anda investigando, los amantes de la tecnología, y que para eso se encargan los periodistas de la tecnología, quien está dando a conocer esta información. Weinbach, que es un conocido filtrador con un historial más o menos confiable de tecnología, al menos en cuanto a rumores de Apple se refiere. El periodista pronosticó correctamente un nuevo color para el sucesor del iPhone XR, que ahora es conocido oficialmente como el iPhone 11, y el cambio a la interfaz del volumen en iOS 13. El experto, por otro lado, también ha errado en otros pronósticos, como la llegada de un app nativo de calculadora al iPad. Weinbach es más conocido y confiable en cuanto a rumores de Android se refiere, ¿no? En muchas fechas, Weinbach ha ganado notoriedad al revelar varios aspectos del Galaxy S20, en especial sobre sus especificaciones. El S20 aún no se materializa, algo que sucederá el 11 de febrero, pero la información del filtrador coincide con las filtraciones. Así que pues ahí están dos informaciones, ¿no? Tanto para Android. Ahorita les dije que pues son amantes de Apple o de Samsung, dije, ¿no? Y me equivoqué. Iba a decir qué sistema operativo de iOS o Android utilizan. Bueno, también, ¿no? Obviamente en Android pues hay muchos otros celulares, no necesariamente son Samsung, que utilizan pues el sistema operativo de Android. Los iOS que utiliza Apple pues son más cerrados, está todo súper encriptado, por eso es que tiene demasiada seguridad, ¿no? Entonces no puedes manejar el celular si tú eres un developer, si a ti te gustaría crear ciertas aplicaciones en las que va más allá de las aplicaciones normales. Entonces con un Apple sería muy muy difícil, ¿no? Por eso es que se utiliza más la tecnología de Android. Ya sabemos que también Android forma parte de Google, que son los dueños, ¿no? Y bueno, ya me estoy yendo, me estoy saliendo de la tangente, ¿no? Ahora les tengo otra información. Y esta es la cuenta regresiva para Google, que arranca con un juego intergaláctico. Así que pongan atención, la conferencia anual para desarrolladores Google I/O se lleva a cabo anualmente durante la primavera. Sin embargo, la compañía de Mountain View ya empezó a calentar los motores y para ello lanzó un juego en línea que revela detalles del evento. Si tú eres un desarrollador, creaste algo, una aplicación, pues es importante, ¿no?, de que ya te empieces a conectar, ¿no?, con este evento, con este juego en línea que están creando. El juego en línea se llama Una colaboración de los cosmos. Requiere que todos los usuarios trabajen de forma conjunta para restaurar el funcionamiento de una red satelital intergaláctica. Al lograrlo, la compañía revelará un mensaje especial para toda la galaxia, según el sitio web del videojuego. ¿No se les hace medio relacionado, ¿no?, con Star Wars? A mí me suena algo así, ¿no? Pero bueno, Google suele lanzar este tipo de dinámicas a modo de acertijos o juegos para revelar detalles de su conferencia para desarrolladores. El año pasado, por ejemplo, reveló las fechas y el lugar del evento de manera similar, y al momento de estar escribiendo esta nota, la señal satelital ha sido restaurada en un 40%, por lo que el mensaje oculto podría revelarse antes de finalizar el día. Durante la conferencia de desarrolladores Google I/O, la compañía suele dar a conocer los avances para sus sistemas operativos de Android y Chrome OS, así como los nuevos productos de hardware. Y bueno, pues yo estoy más interesada en qué va a pasar con la nueva tecnología, o bueno, con los avances, ¿no?, de los sistemas operativos de Android, para ver qué es lo que va a venir en los nuevos dispositivos electrónicos, ¿no? Porque también hay computadoras de Android, o sea, también hay computadoras de Apple, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto finalizo esta información. Obviamente les he traído más de tecnología porque ya saben que está este evento, esta conferencia donde van todos los desarrolladores informáticos, matemáticos, científicos, donde están mostrando pues lo más nuevo de lo más nuevo en Las Vegas, y por eso es que les traigo más información hoy en día de tecnología, ¿ok? Y bueno, con eso ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya saben, pongan atención, escriban la lección por favor y pónganla en práctica. Si no la pueden escribir, no sé dónde estén, dónde me estén escuchando, si me están escuchando en vivo, si no la pueden escribir, traten de recordarla, ¿no?, o parte de ella. Y si les llega algún mensaje, pues lo ideal sería que lo escriban, ¿no? Nos tal vez van conduciendo y dices, ¿cómo voy a conducir?, ¿no? Si está prohibido hasta textear, menos va a escribir. Pero lo pueden grabar también en su celular, ¿no? Entonces, ahí está la opción. Lo importante es de que recordemos el ejercicio para que así podamos estar más presentes y podamos ir por el camino recto, el camino de la luz, el camino de la paz. Bueno, los dejo ya con el tema y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. La lectura del apartado número 8 del capítulo 27, donde nos habla sobre la curación del sueño. Y en este apartado se titula El héroe del sueño. En este apartado nos habla exactamente cómo nos podemos desprender del sueño que creamos, ¿no? Y para eso tenemos que deshacernos del personaje que nos hemos creído que somos y el personaje que le hemos asignado a cada una de las personas que conocemos en nuestra vida. De hecho, desde el principio de este apartado nos dice, el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo, al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. Y bueno, en el momento en que nosotros tememos, ¿verdad? Tememos sobre todo cuando existen los miedos, cuando esos temores parecen ser ya parte de nuestra vida cotidiana, es ahí cuando le atribuimos muchas veces, o la mayoría de nuestro tiempo, a darle valor al cuerpo, darle valor al personaje, a todo lo que nos hemos creado en base, obviamente, a nuestros pensamientos. Hoy es un día muy importante para despertar de este sueño, de decir, ok, esa no es la realidad. Nuevamente, tal vez viene otra vez este ejemplo que ya les he dicho varias veces, ¿no? Cuando tú te despiertas y estabas dormido y estabas soñando, te acuerdas de los sueños y dices, bueno, fueron sueños, no es la realidad, se quedó en un sueño, ya sea bueno o mal, una pesadilla o algo muy agradable, fue un sueño, fue algo que no está formando parte de mi realidad, y lo dices, ¿no? Dices, no, pues si tuve un mal sueño, un buen sueño, una pesadilla, y dices, bueno, pero no era la realidad. Pero la verdad es que aún aquí nuestra realidad, entre comillas, pues seguimos soñando. ¿Y cómo nos damos cuenta que seguimos soñando? Nos damos cuenta que seguimos soñando porque tenemos en nuestra mente ciertos pensamientos que nos hieren, ciertos pensamientos que nos dice, hay culpables aquí en este mundo, hay personas de las cuales no te puedes fiar, o hay situaciones en las que tú no puedes sino mantenerte alejado. Y bueno, nos empezamos a crear un personaje muy fuerte y por ende empezamos a asignar personajes a otras personas, ¿no? En el que tú puedes decir, este es un desconocido, este es un buen conocido, este es mi amigo, este no es tan amigo mío, esto y así. Vamos creando toda una película en la que formamos parte de otro sueño. Un sueño que, aunque estemos despiertos, creemos que seguimos pues en una realidad ficticia, ¿no? La realidad, la verdad en nuestras vidas es que no hay personajes, es que solamente hay unidad, o la unicidad en la que todos formamos parte de este momento, de este ser, de este espíritu, de esta luz. Hay que despertar y darnos cuenta de que no puede ser, como nos decía el apartado, ¿no? Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú eres su efecto y que no puedes ser su causa. Entonces, por más de que digamos, esto que me está sucediendo a mí, me está atacando el cuerpo o la otra gente, o sea, me tengo que defender, no sé cómo reaccionar porque viene de algo externo, pues no, aquí nos recuerda que somos el efecto y no somos la causa, ¿no? Y eso va para todo. Es muy claro comprenderlo cuando alguien se siente mal, ¿no? De repente dice, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Y empezamos a ponerle pues muchos pensamientos, ¿no? En el que decimos, ah, esta es la causa, ¿no? Esta es la causa de la cual me duele la cabeza. y no, somos el efecto, somos el efecto. Entonces no somos su causa, ¿no? Yo digo el ejemplo de del dolor de cabeza porque si ustedes se ponen a analizar cuando les está doliendo la cabeza y decir, bueno, estoy pensando en esto, le está dando vueltas a esto, tal vez estás tratando de solucionar algún problema, tal vez te está preocupando algo, que dices tú, no puedo simplemente arreglarlo. Entonces te das cuenta, ¿no?, de que sí saturaste esa parte y ahora ese es el efecto que estás mostrando, no la causa, ¿no? Entonces, así como ese claro ejemplo, así también, o sea, podemos ser conscientes de otros ejemplos en nuestras vidas, ¿no? Nosotros no somos el soñador, no somos el soñador, sino el sueño. ¿Okay? Para que nos quede más claro. Y por lo tanto, vamos tal vez deambulando, vamos dormidos, vamos entrando y saliendo en lugares y situaciones que él maquina. ¿Quién maquina? El ego. ¿Por qué? Porque ya tenemos que estar pues conscientes, ¿no?, de que no somos el soñador, sino el sueño, o sea, es más allá de lo que nosotros estamos pensando, ¿ok? Tenemos que, para ser el héroe del sueño, como nos decía este apartado, el héroe no es el ego, el héroe no es el que nosotros sintamos la necesidad siempre de estar en defensa o en la expectativa de que alguien me va a atacar o en la expectativa de que, híjole, siempre la vida es difícil o temo. No, no tenemos que estar así, ¿no? Tenemos que recordar el que el Espíritu de Dios nos muestra una perfección en nuestra vida. Nos muestra que somos capaces de comprender que sí somos el sueño, ¿no? Vamos a devolverle al soñador el sueño del que se ha desprendido y en el cual ya podemos percibir como algo que nos es ajeno y que se nos está haciendo, se nos está haciendo hacia él, ¿no?, hacia el Espíritu. Entonces, tal vez pueda sonar, ¿no?, de que es una idea alocada, pero la verdad es que no es alocada. Cuando tú ya te das cuenta de que eres este sueño, o sea que nuevamente, ¿no?, no somos la causa, sino somos el efecto. Es al revés, ¿no? Cuando escuchamos causa y efecto, pues dices, sí, la causa, ese es el efecto de lo que hice, ¿no? No, entonces vamos a reafirmar esto, vamos a enfocarlo o reenfocarlo nuevamente para darnos cuenta que somos el efecto, ¿no? Entonces ya no podemos echar la culpa a nadie más de que si me enojo fue por esta razón, o ya no podemos seguir diciendo, sí, mira, me pasó esto, me dijeron esto, me lo dijeron en este tono, voy a buscar aliados y decir, contarle a alguien más para que también tenga la certeza yo, ¿no?, de que sí, o sea, que no estoy equivocada, que no estoy equivocado. O sea, ese tipo de manipulaciones del ego ya no son necesarias en nuestra vida. Entonces, por más de que uno quiera, o sea, ya no le es necesario, ya ni siquiera causa satisfacción el que alguien tal vez te dé la razón. ¿Por qué? Porque ya estás consciente, ¿no?, de que aunque te busques aliados, ya sabes que es el ego lo que lo está haciendo, entonces no te va a causar una satisfacción. Tal vez antes te causaba una satisfacción cuando no sabías lo que estaba sucediendo en tu vida, ¿no?, de que tú eres el responsable de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de tu felicidad o de tu amargura o de tu miedo o de tu tranquilidad, ¿no? Entonces, para ser congruentes con lo que estamos poniendo en práctica con el libro Un Curso de Milagros, pues tenemos que ser congruentes con lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Por más de que no lo puedas controlar, tal vez alguna emoción que te quite la paz, no trates de buscar aliados y no trates de utilizar la manipulación. ¿Por qué? Porque entonces nuevamente te dejas llevar por el ego, te dejas llevar por esta otra situación en la que nadie es feliz, en la que nadie va a resultar un triunfador, ¿no? Como en el tema del día de ayer, que se llamaba cómo escaparse del miedo, ¿no? Se nos decía muy claramente de que qué es lo que querías ver o qué es lo que contemplas en tu hermano. ¿Contemplas el cuerpo o contemplas su santidad? Cualquiera de los dos que tú elijas es lo que vas a observar, es lo que vas a ver, es lo que vas a contemplar. Entonces está muy claro, como que fue continuación del día de ayer para recordarnos el día de hoy de que todos somos uno, de que el Espíritu Santo nos sonríe a todos dulcemente y que percibe la causa y no presta atención a los efectos. Entonces, ¿de qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa eternamente? Nos dice el apartado. Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero Él ha juzgado su causa. Y mediante su juicio se eliminan los efectos. Y tal vez vengas con los ojos arrasados de lágrima, mas óyele decir, hermano mío, santo hijo de Dios, contempla tu sueño fútil en el que solo algo así podría ocurrir. Y entonces saldrás del instante santo riendo con tu risa y la de tu hermano unida a la de él. Entonces el secreto de la salvación no es sino ese, ¿no? Que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Estás muy feliz y piensas, porque me ascendieron, porque esto. No, eres tú el que se está haciendo esa felicidad. Eres tú el que se está ocasionando esa ira. Eres tú el que se está ocasionando ese estrés. Eres tú. Y vas a decir, sí, pero, o sea, yo sé que sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Con tus pensamientos. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con lo que estoy viendo, con lo que estoy creyendo, con la forma en cómo estoy viendo mi mundo, cómo lo estoy fabricando, cómo lo estoy analizando. Entonces, no le demos el poder a alguien más, por más de que digas, es que a mí me causa tranquilidad tener un trabajo. No, te causa tranquilidad el pensamiento que tienes acerca de un trabajo o que piensas tú que es un trabajo. Entonces, hay que ser conscientes de esto, ya lo hemos hablado muchas veces, entonces es una manera para recordarnos, ¿no? De que tú eres el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Entonces, ya sea tú lo consideres bueno o malo, tú eres el creador. Así que tú llevas el guión, tú diriges, tú eres el director, tú eres el actor, tú eres el productor de tu propia película. Entonces, vamos a ver nuestro mundo del color que nosotros queramos y vamos a perdonar el mundo si así es nuestra elección, o vamos a seguir culpando al mundo también si es nuestra elección. Espero que sea lo primero y que realmente lo perdones, que veas la impecabilidad en tu hermano, que lo aceptes con mucho amor y que reconozcas que somos el efecto de lo que estamos pensando, ¿ok? Entonces, vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 301 y nos dice, y Dios mismo enjuagará todas las lágrimas. Y Dios mismo enjuagará todas las lágrimas. Y bueno, aquí empieza con la parte de la oración, así que si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre, a menos que juzgue, no puedo sollozar. Tampoco puedo experimentar dolor o sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Este es mi hogar, porque no lo juzgo, y por lo tanto, es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy, lo quiero contemplar sin condenarlo, a través de ojos felices, que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy, quiero ver tu mundo en lugar del mío, y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos, pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso, y hoy vamos a contemplar el de Dios. Y bueno, más claro no puede estar con esta lección que vamos a poner en práctica, pues nos queda mucho más claro todavía el apartado, y vamos a recordar que Dios mismo enjuagará todas nuestras lágrimas. No podemos juzgar nuevamente lo que estamos viviendo, tampoco es necesario experimentar dolor o sentirte abandonado o abandonada o solo o sola o creer que no se nos necesita en este mundo. Hay que recordar que este mundo es nuestro hogar, y por ser nuestro hogar no lo vamos a juzgar. Imagínense si tú en tu casa todos los días te estás quejando de tu casa y diciendo, no me gusta o es lo peor esta casa. Entonces imagínate cómo vas a vivir tu vida. Así estamos en el mundo, así estamos en nuestra vida. Entonces si tú lo aceptas con felicidad y lo recuerdas con alegría, o sea que tu existencia merece vivirse feliz, merece vivirse en paz, entonces así la vas a vivir, ¿ok? Hoy lo que queremos contemplar, lo vamos a contemplar sin condenarlo, a través de los ojos felices que el perdón libera de toda distorsión. Entonces, hoy vamos a ver el mundo a través del Espíritu, a través de Dios, en lugar de nuestra percepción de lo que es el mundo. Y hoy nos vamos a olvidar de todas esas lágrimas que hemos derramado, de todo ese dolor, de toda esa tristeza, y vamos a seguir por el camino recto, y vamos a estar llenos de alegría, llenos de paz y llenos de luz en este mundo que Dios nos los dio feliz. Con esto terminamos el tema, vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 57 minutos, ya les tengo lista la recetita de salud, y bueno, en la lección pues estuvo muy claro, ¿verdad? Muy bonito lo que nos dijo. Vamos a contemplar a través de los ojos de Dios el día, vamos a estar llenos de dicha, llenos de felicidad. Siente esa luz dentro de ti, siéntela para que la puedan sentir todos los que están en tu entorno, en el solo hecho de que tú lo puedas pues presenciar en ti, ya lo podrán observar los demás. Lo más importante es que tú lo sientas, porque cuando tú lo sientes, o sea, hasta tus ojos puedes sentir ese brillo que viene desde tu interior, viene desde tu ser, viene desde tu esencia, ¿verdad? Y bueno, por eso les recalco ahorita el tema. ¿Por qué? Porque ya es fin de semana, ¿no? Y el fin de semana, pues a uno se le olvida tal vez poner en práctica las lecciones, y por eso les hice este hincapié. Ya ven que después del tema ya no hablo más del tema. Entonces, hoy nada más porque es viernes, ya saben, me gusta recordar, ¿no? Y también los quiero invitar a toda la gente que está aquí en Salt Lake City. Nuevamente les repito que tenemos charlas todos los sábados de 3:30 a las 5 de la tarde en la biblioteca de Downtown, ahí en la librería pública. Estamos en el piso número 4, ustedes suben escaleras o elevador a su mano derecha, ahí nos van a encontrar. Siempre hablamos sobre el libro de Un Curso de Milagros, leo un apartado y después doy la explicación, así como en el programa, a diferencia, ¿no?, de que siempre existen algunas preguntas y pues con mucho gusto pues tratamos de aclararlas un poquito más o tal vez de enredarlas más, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Pero pues esa es la idea, poner en práctica todo lo que nos habla el curso de milagros, y siempre salen pues nuevas ideas, nuevos pensamientos también, ¿no?, que nos ayuda a todos. Recuerden que esas charlas pues nació de la página de Encuentros Existenciales, gracias al libro Un Curso de Milagros, gracias pues a todo este curso que se ha llevado durante 3 años ya, o más de 3 años. Y entonces en esos encuentros, estas charlas, es un encuentro existencial, no conmigo, no con los otros, es contigo. Es cuando uno se encuentra con uno mismo y se da cuenta que el uno mismo forma parte del todo, ¿no? Y bueno, pues están invitados todos los sábados de 3:30 a 5 de la tarde en la biblioteca de Downtown, ¿ok? Al menos de que yo les avise que no va a haber, entonces, pues sí, les avisaré los viernes, ¿verdad? Y bueno, como les decía, les tengo lista la recetita. Vamos a continuar con la opción número 2 para toda la gente que ahorita ya entró en esa rutina de ejercicios y actividades, que dicen quiero bajar de peso pero quiero aumentar el músculo. Por lo general antes escuchaba más en los hombres que querían aumentar pues su masa corporal, ¿no? Y las mujeres no tanto. Hoy en día las mujeres están igual de musculosas que los hombres, y pues no es un estereotipo nada más, ¿no? Ya es un gusto o una forma, ¿no?, de querer tener tu cuerpo. Entonces, si eres muy delgadito, muy delgadita y quieres aumentar tu masa corporal o muscular, entonces no te puedes perder esta otra receta, que está súper sencilla y está deliciosa. Entonces, ya sabes, si estás haciendo un poquito de pesas, tómate este juguito antes, o este licuado, o este smoothie, y después haz ejercicio para que se vaya directamente a tu músculo, para que cuando lo empieces a trabajar se empiece a ver, se empiece a notar, ¿no? Y bueno, ahí va. La segunda opción, el día de ayer te di a conocer, bueno, todos los beneficios, ¿no? Y te dije también de cómo son los músculos y estos tipos de músculos que existen, ¿no? Los estriados o voluntarios, los lisos o involuntarios y el cardíaco. Y ayer te expliqué todo esto, que es, la verdad, se me hizo súper interesante a mí, de cómo se maneja, y pues tienes pues más conocimiento, ¿no?, de por qué suceden ciertos movimientos en tu cuerpo que son controlados y otros no. Entonces, gracias a estos 3 tipos de músculos que el día de ayer te expliqué, que si te parece el programa, pues te invito a que escuches la grabación, que ya está disponible en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí, vámonos con la recetita para aumentar la masa muscular. Está súper sencilla, lo único que necesitan son 3 ingredientes. Vas a necesitar 2 rebanadas de piña, un plátano sin cáscara y media taza con leche de almendras. Esos son los 3 ingredientes, 2 rebanadas de piña, un plátano y media taza con leche de almendras. Vas a poner todos los ingredientes en la licuadora. La piña hay que cortarla en trozos pequeños, el plátano igual. Y una vez que lo pongas en la licuadora, lo vas a licuar hasta tener una mezcla homogénea. Y vas a beber este vasito de licuado por las mañanas, todos los días que vayas a hacer actividad física. ¿Cuál es la actividad física que haces? Puede ser que corras, puede ser que vayas a caminar, ejercicio, sobre todo las pesas, ¿no? Para eso es lo que se recomienda, ¿no? Entonces, ya sabes, súper sencillo, hazte este licuadito antes de que vayas a hacer ejercicio. 2 rebanadas de piña, un plátano y media taza con leche de almendras. Si quieres le puedes agregar también avena, si quieres también le puedes agregar un poquito de miel, pero así vas a ver deliciosa.

las personas a tu alrededor notarán ese gesto de afecto y te lo devolverán preparando tu paracaídas con ese mismo amor. Todos necesitamos de los demás. Por eso es necesario el agradecimiento. A veces, las cosas más importantes de la vida solo requieren acciones sencillas, una llamada, una sonrisa, un gracias, un te quiero, un te amo. Gracias por todos los favores que sin merecerlos recibí de ti y nunca agradecí. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. El mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte consiste en saber distinguirlas. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, disculpen aquí con el ruido. Bueno, regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, yo sé que el streaming se cae. Yo no puedo hacer algo al respecto, nada más informarles a los que les estamos adquiriendo el streaming para ver qué pueden hacer, pero en mí no está, o sea, poder solucionarlo. Cuando se caiga el streaming, o sea, que nos dejen de escuchar, lo que yo les recomiendo es que le den un refresh arriba. Si lo están escuchando en su celular, denle ahí como un circulito para que se refresque, para que se actualice la página y le vuelvan a dar hasta que nos escuchen, ¿no? Si es problema del streaming, lo lamento, pero esperemos y que vaya mejorando, ¿no? Entonces, gracias por su paciencia. También les recuerdo que a las 12 del mediodía, si se perdieron algunas partes y lo quieren volver a escuchar, estará transmitiéndose la repetición a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. También les quiero agradecer a toda la gente que ayer nos estuvo escuchando en la reinauguración del programa de Coffee Break, que ya lo habíamos hecho hace años atrás y volvimos a retomarlo. Gracias, Carmen Vargas, que se une a Sexy Love Radio. Entonces, los espero el próximo jueves, los esperamos, ya saben, con toda la programación en vivo. Si se cambia el horario, pues les estaremos informando, porque todavía estamos en pruebas pilotos de Coffee Break, ¿ok? Al parecer el día de ayer, pues sí, tuvo éxito, entonces les gustó a cada uno de ustedes, así que muchas gracias por su sintonía, gracias por estar acompañándonos y gracias, Carmen, ¿no? Por unirte y por participar en este programa, que ya sabes, ¿no? Siempre que nos escuchan dicen que se parecen las voces, nos dicen las gemelitas de las voces, y ayer me lo volvieron a decir cuando estaban escuchando la grabación, me dijeron, entonces, quién sabe, ustedes escuchan y ahí me dicen, ¿no? A ver si es cierto que se escuchan muy similar. Y bueno, ahora sí, yo me despido y los invito a que escuchen la repetición de este programa a las 12 del mediodía, la repetición de Venus versus Marte a las 2 de la tarde, la repetición de Consejos de Bienes y Raíces con David a las 3 de la tarde y la repetición de el programa de Coffee Break a las 4 de la tarde. Así que ya saben, desde las 12 hasta las 4 tienen ahí mucho material para que ustedes puedan estar escuchando los programas que fueron transmitidos en vivo el día de ayer. Y también el día de mañana ya estarán disponibles las grabaciones para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran y sin interrupción, ¿ok? Lo solamente tienen que ingresar a la página www.sexylovradio.com, pestaña de música, y ahí le van dando clic al programa que ustedes quieren escuchar. Ahí no se les va a interrumpir, ahí lo utilizan con su internet, no hay nada de streaming, es una grabación, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.